soy el alcalde Rodrigo Sánchez. Soy militante del Partido Comunista y del Juntos Podemos también. Estamos junto a las fuerzas progresistas y hacemos un llamado público a reforzar la candidatura de Eduardo Frei. Estamos en la recta final y no hay tiempo que perder. Tenemos que responder con fuerza a nuestro candidato. Quedan pocos días de campaña, así es que no debemos descansar ni un solo día. Por eso decimos, se siente, Frei presidente.